hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. El gachupín encarga en América, encarna en América los valores tradicionales del colono español. Como no es capaz de pensar por su cuenta, cree ciegamente en lo que se le enseña. Por eso el gachupín es religioso hasta el fanatismo y monárquico de una pieza, de una honradez acrisolada, tanto como puede serlo un comerciante, moral, sin gazmoñerías, duro con sus inferiores y altivo con sus iguales. Este sarmiento hecho con la seca fibra castellana ve con asombro un día cómo se llena de flores extrañas y son sus hijos los que le toca la región más sensible de su alma. Entonces el gachupín, que no se ha permitido una hora de descanso, trabaja y que ha bebido oscuramente y que ha hecho su fortuna a costa de su salud y de su dicha, tolera la holgazanería del hijo, sus despilfarros y además sus locuras. Ahora, si en el indiano comienza a cumplirse un desarraigo, en el criollo el fenómeno alcanzado su culminación. Alcanza su culminación porque al nacionalizarlo, ¿no? El criollo que ya es mexicano, antes de que la ley se lo permita, trae consigo un fermento de rebeldía que cristaliza tempranamente en don Martín Cortés, hijo del conquistador de México, a quien se acusa de querer levantarse con la tierra. El criollo ve con desprecio las actividades comerciales de su padre. Es holgazán, más por vicio del clima que por defecto de constitución. Privado de incentivos nobles en una atmósfera donde solo prosperan los españoles y las ridículas intrigas de sacristías y locutorios, se siente proscrito y se aturde derrochando neciamente los caudales paternos. Mexicano sin México, mexicano de la Nueva España, extranjero en su patria, es a pesar de los rasgos negativos que forman su personalidad, el criollo, el que dará su tono peculiar a nuestra vida. Distingue al criollo un sentido especial del señorío, una delicada suavidad de maneras, un gratísimo tacto y sobre todo un encanto indefinible. Mezcla de orgullo aristocrático que desdeña lo mezquino y lo plebeyo y de auténtica bondad de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Nuevamente muy buenos días, qué gusto, son las 8:13 aquí en la revista. Hoy vamos a tener, como siempre, en nuestros esperados martes, a Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, que nos hablará de divulgación de la ciencia, siempre con temas interesantes, pero que nosotros podamos entender los legos en la materia. Y en el martes de tu ayuntamiento vamos a contar con la presencia del subdirector de Desarrollo Urbano del municipio. Así que yo espero que el programa sea de interés de todos ustedes. En la cuenta de Twitter Kilimanjaro, que se llama Gabriel, dice: mañana en la revista va a salir a Gibran Ramírez o alguien un poco más objetivo. Digo, bueno, pues a mí Gibran Ramírez me parece de los periodistas más objetivos, por eso lo leemos. Pero nos puedes también sugerir, ¿no? Se vale sugerir, claro. Ojalá que no nos digas Loren de Mola o, ¿no? O Carlos Marín. Pero con todo gusto, aquí estamos para darle gusto a todos y ser equitativos en la información. Y la apreciación de la objetividad, pues es una cosa de uno, ¿no? Es decir, para algunos no lo será y para otros sí. Y para el que está aquí como responsable del programa lo es. Pero no me puedo poner de necio y decir solamente vamos a hablar de unos cuantos que están escribiendo de acuerdo a lo que uno piensa, sino que se valen sugerencias. A pesar de que la inmensa mayoría del auditorio revistero, pues ya sabemos que anda en la misma tesitura. Pero no descartamos que haya gente como Gabriel y que está en todo su derecho en apelar a que pues seamos más objetivos según su punto de vista de él y leamos a otro tipo de periodistas. Aceptamos sugerencias con todo gusto. Bueno, pues miren que Evo Morales ya está en México. Finalmente se decidió por nuestro país después de que en las primeras horas de lo que sucedió para casi todo el mundo fue un golpe de estado de facto. Se iba a ir a Argentina, se hablaba de Cuba, pero finalmente pues optó por México y además con la certeza de que la tradición mexicana en el sentido de abrir sus puertas para los asilados políticos, de lo que estaba hablando Marcelo Ebrard hace rato en la mañanera, es como una garante, ¿no?, de que aquí va a estar bien, a pesar de que ha habido hechos como el de Trotsky, ¿no?, que aquí fue asesinado por un emisario de Rusia, de aquella Unión Soviética, en donde estuvieron preparando a un señor mercader, un español, durante mucho tiempo, fueron años de preparación para ese asesinato. Por cierto, el libro El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura da cuenta de toda esta historia en la época del estalinismo, porque fue Stalin el enemigo político de Trotsky quien lo mandó. Bueno, de todos modos, aquí se sienten seguros los asilados políticos y por eso seguramente Evo Morales pues aceptó la invitación que le hace México para que se viniera para acá. Ahora, para dar continuidad a la escalada de críticas que se han potenciado desde la fallida detención de uno de los hijos de Joaquín Guzmán, el Chapo, dice Julio Hernández del Astillero de hoy de La Jornada, los opositores a López Obradorismo quieren convertir el asilo concedido al dimitente presidente de Bolivia, Evo Morales, en un como emponzoñado pincel político que insiste en trazar líneas de similitud negativa entre el presidente de México y determinados mandatarios latinoamericanos de izquierda. Se acuerdan desde la campaña, es que es otro Maduro, es que es otro tal, ¿no? Cuya figura y obra generan viva reacción adversa entre la derecha, que sigue buscando una vertebración eficaz en lo práctico y en lo discursivo, frente al tabasqueño, políticamente jabonoso. En el tema del asilo, esa derecha vuelve a equivocarse. En México es una honorable tradición abrir las puertas a perseguidos políticos y es parte de las mejores páginas de nuestra diplomacia, sobre todo en gobiernos que reivindicaron a la Revolución Mexicana como fuente doctrinal. El priismo en sus tres denominaciones, PNR, PRM y PRI, supo ser candil de la calle internacional y oscuridad de la casa. El panismo palurdo acuñó foxadas y despropósitos durante la docena trágica del Come si te vas, por ejemplo, con Jorge Castañeda como fallido tutor intelectual, y de Peña Nieto ni qué decir. Relaciones exteriores como instrumento del mercantilismo a cargo de Luis Videgaray, Claudia Ruiz Massieu y José Antonio Meade. Así que recibir a Evo Morales en México, previo envío de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y reconocer como legítimo su gobierno, es un acto de congruencia del presidente López Obrador. Y mira que Julio Hernández ha sido crítico. Julio Hernández es objetivo, es crítico de Andrés Manuel, pero cuando no lo merece, pues no. Por más retorcimientos intelectuales y retóricos que se hagan en Bolivia, se cometió un golpe de Estado mediante la insubordinación expresa de los jefes policíacos y militares, y en particular la sugerencia, entre comillas, que en realidad fue una amenaza concreta, del máximo mando militar de este país sudamericano. El general irónicamente apellidado Calimán, para que el titular del poder civil dimitiera. En el fondo, lo que los opositores al López Obradorismo tratan de conseguir es la instalación de una narrativa de golpismo necesario. Explican Bolivia como una reacción natural, comprensible y hasta plausible ante un presunto hartazgo generalizado contra determinado gobernante, en específico como una protesta ante un real o presunto fraude electoral. Una evolución natural de ese pensamiento estaría justificando, por ejemplo, que un general, Carlos Gaitán Ochoa, el militar que criticó abiertamente el ejercicio político del presidente López Obrador, se insubordinara y sugiriera al tabasqueño que dejara el mando. En esta tesitura están alineados varios medios de comunicación, grupos empresariales y factores de poder nacionales e internacionales. Por cierto, Gibran Ramírez, ahora que me acuerdo de la nota que leímos ayer, reconoce algunos de los errores que cometió Evo Morales al haber desestimado la posibilidad de una segunda vuelta, el no haber renunciado antes, el no darse cuenta de que ya no todo mundo quería que siguiera, en fin, una serie de lo que Gibran en su nota objetiva pues estaba consignando como errores de Evo. Bueno, vuelvo a la nota de Astillero. Acá la irritación social se está potenciando a partir de la espiral creciente de inseguridad pública, de la violencia salvaje y estremecedora de cárteles, del narcotráfico, que por lo general han tenido fuertes vinculaciones y dependencia de gobiernos estatales y de los anteriores ocupantes de Los Pinos. Esto habría que ponerlo en mayúsculas, ¿no? En Estados Unidos se tienen, por lo demás, suficientes hilos para jalar o mover las acciones extremas de estos cárteles conforme a necesidades políticas de las agencias de control del tráfico de drogas y de otras oficinas de inteligencia y seguridad nacional con sede en Washington. No ha de dejarse de lado la reacción social de apoyo a Evo Morales en Bolivia y de rechazo al montaje golpista que logró expulsar al presidente indígena de su país. Las transformaciones profundas que logró Evo, el bien documentado beneficio a las clases populares, las cifras económicas positivas, le dotaron de una base social que se está movilizando a pesar de la fuerza policíaca y militar que ahora irónicamente pretenden ahogar protestas públicas porque son a favor de Morales. Y mientras hoy Acción Nacional se lanza contra todo, según anunciado, para impedir la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hasta mañana. Hasta mañana, Julio Hernández. Gracias. Bueno, pues así las cosas. Esto va a dar para mucho más todavía. Elizabeth Granados nos recuerda que en 1969 la segunda muerte de Ramón Mercader, escrito en francés, esta lectura de Jorge Semprún también debería sugerirse para analizar el asilo de Trotsky en México, además del de Padura. Muchas gracias por la sugerencia, Elizabeth Granados, muy amable. No sé si haya traducción, pero bueno, para quien hable francés, ya la hizo. Jorge Semprún. Muy bien. No, es una historia fascinante de cómo prepararon a este señor Mercader, cómo le fueron quitando su propia personalidad, cómo le fueron inventando otra para que la fuera asumiendo, asimilando con el transcurso del tiempo sin prisas y llegar a ganarse la confianza de una secretaria de Trotsky. Y bueno, la sedujo también con muchísima paciencia, porque se habían dejado de ver incluso, y luego la volvió a encontrar en México y pues con toda la preparación que tenía de cómo acercarse, ¿no?, a Trotsky, pues se va uno dando cuenta paso por paso en un librote como de 500 páginas de cómo fue tendiendo sus redes seductoras este hombre, que además pasaba por ser un millonario. Allá el estalinismo lo dotó de muy buena ropa, lo hizo que aprendiera idiomas, o sea, era un tipo muy atractivo, ¿no? Y además supuestamente sin problemas económicos, nadie iba a dudar lo que iba a hacer. Entonces esta chica, la asistente, la secretaria, pues cayó rendida ante él, ¿no? Y ella, que no era ninguna beldata, se enamoró locamente de él, y esa fue la llave para que él entrara a la casa de Trotsky ahí en Coyoacán y empezara a hacerse amigo de él. Pero hay unas escenas que son, yo creo que la literatura, ¿no?, nos da para eso, para colorear de una manera muy padre las situaciones. Cuando pues él empezó a interesarse por la política gracias a Trotsky y para ganarse a Trotsky, ¿no? Pero contaba el narrador del libro que de pronto Mercader se ponía atrás de él y Trotsky sentía como algo raro, ¿no? Porque finalmente, aunque ya se había ganado la confianza de Trotsky, de todos modos siempre pues él era un asilado político, ¿no? Entonces se sentía perseguido. Y hasta que un día, bueno, ¿para qué les digo por si no se saben bien la historia? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Un saludo al puerto de Veracruz. Nos dicen que hay mucha gente que nos escucha ya en el puerto, pero que no se manifiestan porque son muy tímidos los jarochos. Pero Manolo Pérez no. Nos manda muchos saludos. Dice que está nublado, que está lluvioso el puerto. Sí, pues ya está, ya entró el norte. Gracias por la rola de mi cumple que puso Chuchín de la película del Joker. Bueno, ojalá que la hayas pasado bien, Manolo. Vamos entonces, señoras y señores, a lo que sigue con lo que diga Chuchín. Thank you. Observa a André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Gestos del instinto de Alexis Caballero. Se inaugura hoy a las 6:30 en el Centro Recreativo Jalapeño. Es una exposición plástica. Y también tenemos otra cosa por aquí, espérenme. Día Nacional del Libro, 371 aniversario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. También es hoy. Se llama Sor Juana Inés de la Cruz. La dirección editorial USB Jalapa y Radio Universidad Veracruzana invitan a celebrar el Día Nacional del Libro. Este martes a las 5 de la tarde en el foro USB. Se inicia al ratito que termine la revista, a las 10 va a haber un remate de libros para empezar. Luego una conferencia que se llama La Ecoedición: Reciclar, Reducir, Reinventar, con Aida Pozos Villanueva, a las 12, bocadillos literarios. ¡Mira! Bocadillos literarios le pusieron. Con Teresa Pérez Ornelas. Luego a las 5, una mesa que se llama El Mundo Iluminado, lectura de jóvenes creadores literarios. Jóvenes creadores literarios. A las 6, transmisión en vivo del programa Óyele y Dile, invitada Juliana Rivera y Max Sausa. Y a las 19 horas, cuentos, eventos y encuentros. Saulo Esteban Vázquez Aguilar, cuentacuentos. Muy bien. Esto es para hoy. Acabamos de escuchar a Kenny Burrell con Kenny's Sound. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué vamos a platicar o qué nos vas a platicar hoy? Pues sobre estos dispositivos, digamos, que pretenden reemplazar a los cigarros, estas... vaporizadores, que ya cobró una víctima, electrónicos. Sí, pues quién sabe si haya sido por eso, pero pues siempre es una mezcla de factores, pero lo que se creía era que pues eran, digamos, la alternativa al cigarro o al puro, ¿no? Pero a mí se me hace raro que no los que los hayan aprobado sin tener en cuenta los posibles daños que pueden causar, ¿no? Sí, pues es que ahora sí que son como de muchas cosas que hacen los chinos, ¿no? Que también nos llevan miles de años de avance en el uso del tabaco, ¿no? Entonces, pues los inventaron los chinos hace unos 20 años, algo así, ¿no? Que no tienen nicotina. No, sí tienen nicotina. Ah, sí tienen. Sí, no, digamos un cigarro normal, ¿no? De todas estas marcas conocidas, pues lo que menos tiene es nicotina, ¿no? Tiene más o menos, depende de la marca. Pero tiene un montón de cosas. Como 7,000 sustancias diferentes, ¿no? Y pues muchas de esas son metales. Y bueno, nuestro cuerpo de por sí tiene ciertos metales, pero no necesita más, ¿no? O sea, los riesgos de cáncer es por estas sustancias, no tanto por la nicotina. Exactamente. La nicotina también lo produce, pero lo que son, no sé, 10,000, 100,000 veces más dañinos, pues son todos los metales que contienen. Es como fumar una pila, como hacer un montón de cosas que no haríamos, digamos, en nuestros cinco sentidos, pero como no las vemos y están ahí volatilizadas, digamos. Entonces, pues son tantos metales los que pueden causar tantas diferentes cosas. Eso es el cigarro, ¿no? Que tiene 7,000 sustancias más o menos, ¿no? Y la diferencia es que, bueno, el tabaco, pues el enrollado, ¿no? O un habano, ¿no? Hecho en La Habana, etcétera. Pues nada más son las hojas, ¿no? De tabaco. Y bueno, ya no tienes las otras 7,000 sustancias, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, no porque sea algo que da la naturaleza es necesariamente bueno o sano o inocuo. Claro. Y entonces el tabaco también, el puro, quiero decir, también causa ciertos cánceres, ¿no? De eso se murió Freud, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, la alternativa de estos vaporizadores es justamente el hecho de que es como el cigarro, pero sin estas 7,000 sustancias. O sea, básicamente nicotina, algún aroma, ¿no? Y entonces es lo que, como se vendió, ¿no? Como tener esa sensación de placer, pero sin todos los metales, ¿no? Al menos esa era la idea cuando nació esto del vapor, ¿no? Y no sé qué sabe, no sé si satisfaga, digamos, al fumador, ¿no? Sí. Está acostumbrado a una textura, digamos, a un sabor, olor, etcétera, ¿no? Sí, pues la nicotina lo que hace básicamente es activar algunos circuitos de recompensa en el cerebro, ¿no? Produce una cosa que se llama... Es lo de la adicción. Ajá, ¿no? Para la adicción, ¿no? Produce epinefrina, después dopamina, en fin, y uno quiere hacerlo una y otra vez, ¿no? Pero otras sustancias que se añaden, como algunos cannabinoides que se ponen también en los cigarros electrónicos, pues también hacen que se perpetúe esto de la adicción, ¿no? Pues yo lo he probado y, bueno, como no soy fumador, realmente quizá no le encuentro el chiste, ¿no? Pero los fumadores sí reportan que les da una sensación placentera, no idéntica para nada al cigarro, pero sí calma esa ansiedad que sienten, ¿no? A veces al despertar o por diferentes situaciones. Sí trae esa tranquilidad. Yo creo que apela a la parte psicológica del fumador, ¿no? También, ¿no? También esa es el hecho de tendencia psicológica. De decir, y de hecho se planteaban como la posibilidad de hacer una transición a dejar de fumar, ¿no? Entonces, puede ser. Pero bueno, se ha visto que no necesariamente es el caso, solamente aquellas personas que tienen una gran contención familiar o institucional, ¿no? O médica que los está obligando a dejar de fumar, pues puede ser que estos dispositivos sean como el primer paso, ¿no? O que tengan una gran fuerza de voluntad, ¿no? Pero en general no se ha visto que ayude a dejar de fumar. Y al contrario, como se ve medio sano el asunto y hasta divertido y cool, como se dice, ¿no? Pues los chavos en la primaria, en la secundaria, en todo el mundo, ¿no? No solo en Estados Unidos, también aquí, pues empiezan como que a probarlo. Y al contrario, para ellos es como la iniciación para que después se pasen al cigarro, ¿no? Una iniciación que no es la iniciación del cigarro, que me acuerdo que todos teníamos náuseas, dolor de estómago. Sí, esto es más amigable, digamos, socialmente, ¿no? Que a los 10 años que nos dieron nuestro primer cigarro, que ni le dábamos el golpe, como se dice, pero sí. Llegué bien mareado. Sí. En mi casa mi mamá se asustó, llamó al doctor, pero mi mamá no sabía qué había pasado. Sí, me había fumado media cajetilla de cigarros del Prado. No, pues con razón. Entonces ya llegó un médico que era un médico de la familia, ¿no? Sí. Y ya se acercó a auscultarme y me dice, mijito, ¿pero qué dijiste? No le voy a decir a tu mamá, pero no lo vuelvas a hacer. No tiene nada, mañana va a estar bien. Se le va a quitar. Sí. Como se dice, tiró barrio el médico, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, pues ahora esas mismas iniciaciones se hacen, ¿no? Con algo que aparenta ser más inocuo y además como huele rico, ¿no? Sabe, bueno, muchas cosas que se puede poner sabores. Seguramente, pues, ¿pero qué se cargan o qué? Sí, ¿o son desechables o qué? Sí, o sea, depende de los dispositivos electrónicos, pueden ser desechables o que duran ciertos meses, depende de la calidad. Se cargan vía USB o con una batería, ¿no? Normal, y se le compra el líquido que en el argot le llaman el jugo que dura para jugo electrónico, que pues dura para varias semanas o meses, depende de tanto fumes, que es básicamente nicotina, pero la nicotina digamos no se disuelve en agua, entonces pues se tiene que usar una cosa grasosa como algo medio tóxico que se llama formaldehído. ¿No? Aunque sí lleva un poco de agua. Pues se usa para, digamos, para conservar a los muertos, ¿no? Fíjate nada más. Entonces, obviamente la concentración es pequeña, pero pues de todas maneras. Claro. Y bueno, y le ponen obviamente aromas, ¿no? Y dependiendo de la marca se le pueden poner muchas otras cosas, ¿no? De creer se puede hacer tan tóxico como un cigarro. Usualmente no se hace, pero no se sabe exactamente los ingredientes de estos jugos, ¿no? Que tienen menos sustancias que el cigarro, pero la nicotina no deja de ser dañina y también pues se ha visto más que demostrado que el tabaco, la nicotina genera cáncer también, ¿no? Ahora, ¿qué procesos químicos o bioquímicos suceden en el cerebro que impiden que algunas personas se vuelvan alcohólicos, de esos alcohólicos que, por ejemplo, no pueden tomar una copa hasta que se sigue, ¿no? Sí. O en el caso del cigarro, que a mucha gente es una misión imposible dejarlo. Sí. Y algunos, pues yo una vez hace 7 años, cuando se coronó México en el fútbol olímpico, no por eso, sino porque ese día decidí ya no fumar. Sí. Y no se me hizo difícil. Sí. Realmente fue una decisión que no implicaba una fuerza de voluntad. Yo creo que no lo tenía tan arraigado. Sí. Pero sí me daba cuenta que en determinadas situaciones sí tenía yo que agarrar un cigarro, cuando dirigía teatro, por ejemplo. Con ciertos nervios o estrés. Sí, o algo. Cuando tenías un trabajo así como especial. Sí. Era muy común que recurría al cigarro pensando que te va a calmar, ¿no? Pues es que cada quien recurre a la droga que le inspire más, ¿no? De acuerdo a cuando tiene cierta ansiedad, ¿no? Como un café, ¿no? O sea, el mecanismo neurológico es exactamente el mismo en la parte psicológica, ¿no? Es esa sensación de que ese café te da tranquilidad, ¿no? Igual puede ser el cigarro o la cocaína, o depende, ¿no? Para cada quien. Pero sí hay sustancias que son más difíciles de dejar, ¿no? Y, bueno, hay fumadores que les dicen un cigarro más y te mueres, y lo fuman y se mueren, ¿no? Y hay otros que en ese instante lo pueden dejar. Hay un pequeño componente genético que tiene que ver con la fuerza de voluntad, pero parece que es realmente muy pequeño, es más lo social. Ahora, lo curioso es también, seguramente la gente comparte lo que les voy a decir, es que un cigarro, por ejemplo, el cigarro después de la comida, o después del cafecito, o después de la chela y eso, sabía rico. Pero la mayor parte de los cigarros que te fumabas después no te sabían bien. Como igual las copas, ¿no? Puedes saber ricas dos cervezas y ya la tercera ya no, ya te empanzonó. Ya sí. O sea, hay una serie de cosas. Pero estás siguiendo, pensando a lo mejor que va a regresar el bienestar y ya no regresa. Sí, no, son cuestiones particulares, ¿no? También tiene que ver con el círculo social en el que estés, ¿no? Uh-huh. A lo mejor pues tienes que seguir tomando, ¿no? Por una razón social y pues no necesariamente lo disfrutas, pero lo haces, ¿no? Entonces ahí es... Sí, no te das cuenta de esta curva, ¿no? De cuando llegas arriba y empiezas a bajar. Sí. Ahí es donde no se dan cuenta mucha gente. Sí. Ya vemos algunos que sí nos damos cuenta y dicen, no, ya está aquí. Sí, quizá el alcohol también es para algunos más fácil de detectar cuando detenerse, ¿no? Sí, ya cuando te levantas y ya... Y ya dice, no, yo ya sé que ya alcancé mi límite ya no. Y ya ni una más, ¿no? Sí, ya no te estás divirtiendo. Ya entras en otro estado. Con el cigarro es un poco difícil porque los efectos no son tan inmediatos, ¿no? Y si estás acostumbrado, pues digamos no te mareas, ¿no? Quien no está acostumbrado, pues con una inhalada. No te marea, pero luego te deprime. A mí me deprimía el segundo, tercer cigarro, me deprimía. Sí, no, todo pero, esto es muy interesante. No, hacía yo caso y seguía yo fumando después. Y ya se pasaba, ¿no? Sí. ¿No? Y también lo interesante de estos dispositivos es que, pues, no es tanto a veces la nicotina que sí causa cáncer. O sea, sin duda es un poco más amigable que un cigarro normal, ¿no? Y todo lo que se queme como un tabaco o un cigarro, pues, será siempre más dañino que estas vaporizaciones. Pero... de todas maneras, se ha visto que como que el cuerpo, como que entumes al sistema, digamos, circulatorio con estos vaporizadores. Mm. Es decir, digamos, cuando uno en condiciones normales tiene cierta presión, cierto latido cardíaco, cierta frecuencia cardíaca, y ante cualquier esfuerzo, pues ese latido cardíaco tiene que aumentar, ¿no? Es normal, ¿no? Entonces, se han hecho algunos estudios con fumadores, con no fumadores, y dentro de los fumadores, los que fuman cigarro o puro, o los que fuman estas cosas electrónicas, y los pueden hacer pequeños ejercicios, como estas cosas que agarras en la mano y que aprietas, ¿no? Como mancuernas, nada más para apretar. Entonces, este pequeño esfuerzo extra, sin duda, requiere más oxígeno de tus músculos, y aunque sea poquito, eleva tu presión, ¿no? Entonces, en las personas que no fuman, se nota el aumento de presión sanguínea, que es normal porque están haciendo un esfuerzo físico extra, aunque sea pequeñito, ¿no? Pero en los que fuman estos vaporizadores, el cuerpo no reacciona, es como si se quedara entumido, ¿no? No aumenta la presión con más ejercicio, lo cual puede ser peligroso porque se pueden generar placas y trombos, infartos, en fin, ¿no? Luego hay gente que no sabe qué hacer con las manos. Yo conocí a un fumador que me decía, es que no sé qué hacer con las manos si no fumo. Cigarro, ¿no? Y entonces agarraba los lentes, por ejemplo, metía a la boca o el lápiz o la pluma. Tenía que tener algo así. Sí. Aunque no juega el cigarro, ¿no? Sí, pues ahí entran teorías psicológicas como las de Freud, ¿no? De que no se supera esta etapa oral que es, está más que demostrado que sí existe, ¿no? Cuando eres bebé. Pero, pues sí, algunos dicen que es una fijación, digamos, en esta etapa y que algunos por eso lo hacen, ¿no? De la etapa oral, donde como bebé te llevas toda la boca porque esto, como no sabes hablar ni señalar ni nada, pues es tu única manera de conocer el mundo, ¿no? Y bueno, hay quien expresa... Sí, pero uno puede decir, perdóneme, es que estoy en la etapa oral, así que ni modo. No, pero... Pues antes, allá fue la doctora Yolanda Castro, te manda una felicitación. Ajá, muchas gracias, muchos saludos, doctora. Otras pláticas. Pues bueno, Rodrigo, sí, muy bien. Nada es inocuo, ¿no? Y más en tratándose de nicotina, ¿no? Entonces, obviamente el consejo siempre es, pues, es no fumar, ¿no? Pues sí, mejor que no hacerlo. ¿No? Hay vicios más interesantes. Sí se puede. Hay vicios más interesantes. Sí, de esto hablaremos la próxima semana. Como el trabajo, por ejemplo. Eso, la lectura. La lectura, exactamente, ¿no? Bueno, que te vaya muy bien, Rodrigo. José Álvarez Montero Méndez. Muchas gracias. Saludos. Boris Carrier. Hablando de los libros que tienen que ver con el caso de Trotsky, que habíamos mencionado ya algunos, también ella nos recomienda uno de Patrick Durer, que se llama Viva Siqueiros, está en editorial Anagrama, sobre las circunstancias del asesinato de Trotsky. Que Siqueiros fue uno de los peores enemigos de Trotsky, creo, y hizo además un intento él, ¿eh? Él, el pintor. Es una cosa. Sí, para quien no sepa muchos de estos anécdotas, y es sorprendente ver este. No me imagino a Siqueiros así en un complot para asesinar a Trotsky, porque Siqueiros estaba muy del lado de la Unión Soviética, ¿no? De Stalin. Bueno, la familia Licea también te manda una felicitación. Y nosotros nos vamos con un poquito de música cuando ya faltan 10 minutos para las 9. Thank you. Dice Harriet Beecher, los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Esta bellísima música que puso Chuchín, pues lo han de haber reconocido en Sor Juana, Detente Sombra de mi Bien Esquivo. El grupo se llama Basesior Españoleta. Y hablando de Sor Juana, Mauricio Mejía dice que un viajante callado y chirriante se sumó a la aventura europea, a las tierras americanas. Nueva España sería inexplicable sin el libro, el chisme, el entretenimiento, el pensamiento y la poesía poco a poco fueron poblando las casas de los llegados y con el tiempo de los nativos. Los evangelistas trajeron sus propias bibliotecas de San Agustín de Aquino y los misales, al tiempo que el Atlántico se convertía en ruta comercial de minería, ganadería y alimentos. Los libros fueron ganando sus espacios en la nueva tierra, que comunicaría después con Oriente, el Japón, la China y las Filipinas. Y nacieron las bibliotecas, las librerías, las imprentas. Fascinante proceso histórico. Lo universal se volvió, en efecto, universal. Y aparecieron los grandes actores de este mestizaje. Los lectores, los navíos trajeron y llevaron baúles repletos de obras en castellano, en latín, en griego, pero también en inglés, en francés y en italiano. Llegaron impresos los nombres de los actores secundarios, poetas, filósofos, novelistas, cuentistas, y el libro se convirtió en objeto de deseo, no solo por el contenido, también por sus formas. El lomo del libro, las páginas, las tipografías, estos diferentes tipos de letras. Esa fue una verdadera reinvención de América y también de Europa, no solo de España, lo que para entonces quisiera decir España, ¿no? Ese intercambio maravilloso de culturas, de letras, produjo los primeros escritores, narradores y poetas novohispanos que miraban otros cielos, otros colores y otros paisajes asombrosos para los lejanos, ¿no? Los que venían de allá, del mar. El viejo mundo se enteraría por la crónica, por la canta popular, por la narrativa ordenada de lo que sucedía allá en la mar. La máxima expresión, la más depurada y más alta de estas generaciones del comienzo, digamos, mexicano, fue la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Esto lo sostiene José Emilio Pacheco, que Juana aprendió de las grandes plumas de los siglos XVI y XVII, es decir, Garcilaso, López, Tirso, Calderón. ¿Qué sucedió? Dice Pacheco, es que lo resumió a todos y en sincretismo paralelos extrajo su propia originalidad. Hay un esfuerzo más en Juana, según Paz. Tuvo que hacerse monja para pensar. Neutralizó su sexo para acceder al conocimiento. No acaba allí el asombroso caso de la gran poeta, cuyos versos no pierden tiempo ni el tiempo. La visión de Anáhuac de Alfonso Reyes tuvo la fortuna, como bien explica Javier Garcilaso, de publicarse en España. El Anáhuac, regresando sigiloso y estridente a la vieja metrópoli, ya en el comienzo del siglo XX, la recepción fue festejada por la élite literaria madrileña. El libro va y viene, es una contenida ola de mar. Sor Juana, la mujer de libros, hizo también la ruta transatlántica. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Son deliciosos estos sonetos de Sor Juana. Bueno, pues ya son las 9:00. ¿Cómo estás, David? Y vamos a un poquito de música mientras nos acomodamos aquí en nuestro estudio para recibir a nuestros amigos del Ayuntamiento de Jalapa. Confesaba Nicolás de Avellaneda, cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. David Islas, del Ayuntamiento de Jalapa de Comunicación Social. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. Muy bien, Carlitos. Un gusto estar nuevamente aquí para platicar con el público y con nuestro invitado de hoy. Tenemos pendiente tu análisis sobre el asunto de Evo Morales. Con lo dejaremos para gusto, la próxima semana. Vaya, porque con todo gusto. Bueno, luego platicamos de eso. Preséntanos. Pues mira, el día de hoy está aquí con nosotros, que siempre lo molesto con las entrevistas. No, por favor, para nada. El arquitecto Rafael Palma Grayep. Uh-huh. Él es subdirector de planeación de, que está dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Jalapa. Y lo que a mí me gustaría, digamos, que se pudiera abordar es algo que están ahorita presentando la Dirección de Desarrollo Urbano junto con un conjunto de funcionarios del ayuntamiento, que es algo que voy a citar literalmente a un activista, reconocido activista medioambiental, que es el querido amigo Francisco Vázquez, que dice: esto que están haciendo es fundacional. Es decir, se está haciendo un trabajo para establecer un nuevo plan de ordenamiento territorial en el territorio municipal, en todo el territorio municipal, y es un trabajo complejísimo que tiene una especie de múltiples capas de diagnóstico, de vocaciones problemáticas e inquietudes sociales, etcétera, sobre las vocaciones, las limitaciones, los problemas, la viabilidad. Va a estar mejor explicado por él, por supuesto. No, para nada. Del tema de qué es lo que hay que hacer, porque sabemos que históricamente Jalapa ha tenido un desorden, ha habido, digamos, hemos estado en la tierra de nadie en términos de... O sea, el problema de la movilidad, el problema de las invasiones, el problema... de una serie de cosas que una no sean... Una anarquía total. Una anarquía que... en muchos sentidos. Sí. ¿A qué se debe? A la corrupción. Principalmente a la falta de planeación y a una serie, digamos, de decisiones desencadenadas, desafortunadas pues en las últimas décadas de qué es lo que se ha hecho en Jalapa. Entonces, pues sí. El trabajo que están haciendo, que se está haciendo, es presumible. Creo que es uno de los temas... entre muchos otros, por los que creo, en su momento esperemos lograr comunicarlo adecuadamente a la población, pero sí creo que estamos hablando de no solamente una de las mejores, sino creo, a lo mejor en este momento la gente, por la percepción negativa que se tuvo al inicio de la administración, creo que estamos hablando de la mejor administración municipal en toda la historia de Jalapa. Y lo vamos a terminar demostrando. Hay una serie de cosas que se están... sembrando, que se están consolidando en términos de trabajo. Esto tiene mucho que ver con la capacidad de combinar lo académico, lo social, toda la gente, los actores sociales que han luchado y han hecho cosas, y el propio trabajo de los funcionarios que son los expertos en los diversos temas, y que es presumible, digamos, el gabinete que tiene el ayuntamiento. Entonces, me gustaría que Rafael Palma nos platicara de ese tema, Carlos. Pues bienvenido, mira qué bonita presentación. No, ya no tengo, me quedé sin palabras después de... Tu agente. Pero es que es un orgullo, ¿verdad? Qué bueno. Con estos equipos. Oye, muchas gracias. Las administraciones se ven siempre con el requisito de hacer un plan de desarrollo municipal. ¿No está allí este tipo de cuestiones o es letra muerta y es nada más un requisito y a la mera no se hace nada? Bueno, por ley tenemos que cubrir con varios planes. Uh-huh. Entonces, el que es obligatorio para todos los ayuntamientos es el plan municipal de desarrollo. Cada administración, todo el país, tiene que presentar en los primeros meses su plan de trabajo. Pero ese plan de trabajo es muy general. El de Jalapa plantea básicamente 5 ejes generales, ¿no? El combate a la pobreza, el cuidado del medio ambiente, la cuestión de la seguridad pública, etcétera, ¿no? Pero sin embargo hay otros instrumentos, como son los planes de ordenamiento. Antes se les decía planes de desarrollo o planos reguladores, en los cuales se pretende decidir cuáles son las obras que se van a realizar en la ciudad, ¿no? En términos de agua, de drenaje, de pavimentaciones, de escuelas, de alumbrado público, de todo. Y bueno, la cuestión jalapeña es que ya tenemos muchos años. El último plan que se hizo es del 2004. Ese es un instrumento de carácter legal, entonces tiene que pasar por la aprobación del Congreso, sí, tiene que ser publicado en la Gaceta Oficial, etcétera, etcétera. Los planes municipales no. ¿No? Son revisados por el Congreso, pero no tienen un seguimiento porque estos planes, por el contrario, afectan ya a todas las actividades urbanas. Afecta a los colegios de notarios, afecta a los colegios de arquitectos, de ingenieros. Lo tienen que tomar en cuenta cuando validan, cuando hacen peritajes, cuando hacen estudios respecto a cómo está la ciudad y qué se vale y qué no se vale hacer en la ciudad. Antes hablábamos, decía, de planes de desarrollo urbano. Ahora hablamos de ordenamiento territorial. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que al principio se consideraba básicamente el espacio citadino, ¿no? La mancha urbana. Y ahora cada vez más, dado los fenómenos recientes que hemos vivido en el proceso de urbanización, hablamos no tan solo del espacio urbano, sino también del espacio rural. Las nuevas instrucciones, las nuevas leyes, pues marcan que es el municipio completo el que tiene que ser incorporado en estos análisis, en estos intentos de ordenamiento, ¿no? ¿Y ordenamiento por qué? Bueno, de modo muy coloquial, vamos a decirlo así, es como en nuestras casas nos decían nuestras abuelitas o nuestras mamás, a ver, por favor, ordena tu cuarto, ¿no? Y bueno, ahora pensemos hacer lo mismo, pero a la escala de todo el municipio, ¿no? Y en el sentido de preguntarnos nosotros mismos como jalapeños, como habitantes, ¿a dónde me gustaría que quedara la ventana de mi cuarto, ¿no? ¿Dónde deberíamos de plantar un arbolito? o qué sería bueno para que la gente circulara mejor, o que tuviéramos tal elemento de cualquier índole, ¿no? Y con ese espíritu, con ese intento de invitar a la ciudadanía a que ayude a este gobierno a imaginar la ciudad que queremos, es que empezamos con esta consulta pública del primer borrador de un ordenamiento territorial, en el cual básicamente atracamos tres ejes fundamentales. Como bien dice David, la cuestión de la movilidad, la cuestión del transporte público, nuestra carencia de vías primarias, por una parte, la cuestión del uso del suelo, la cuestión de la tenencia de la tierra y el mundo rural. ¿Esto ya se ventilaba en los foros que se hicieron en un principio aquí en el Centro Recreativo? Sí, hubo efectivamente, tiene que ver con aquellos, sí, efectivamente, uh-huh. aquellos manantial foros. Manantial de ideas. Manantial de ideas, sí. Exactamente, uh-huh. exactamente, muy, muy, muy exitoso, muy enriquecedora esa experiencia. O sea, los ejemplos podrían ser, se me figura la zona este, ¿no? Que hay un crecimiento muy grande. Exacto. Y luego no hay salidas. Exacto. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, exacto. Son cosas que no se toman en cuenta porque no hay una exacto. planeación, ¿no? Exacto, exacto. Claro, todo este tipo de trabajos empieza por lo que grabamos el término los médicos, ¿no? Empezamos por un diagnóstico. Uh-huh. El diagnóstico no tiene que ser totalmente exhaustivo, no tenemos que juntar todas las informaciones disponibles en todas las partes, sino más bien partir de es igual que como vamos cuando vamos al doctor, ¿no? Entonces le toman uh-huh. la temperatura, le toman el pulso, con tres o cuatro datos el doctor nos dice, usted está enfermo del estómago, no tuvo que pedirnos radiografía ni mucho claro. menos. Uh-huh. Entonces el truco es ese, ¿cuáles son esos indicadores que mejor nos pueden indicar cuál es el estado actual de la ciudad? Uh-huh. Y bueno, eso amerita pues tener un conocimiento del proceso, no tanto del detalle histórico, sino más bien del proceso histórico que ha vivido la ciudad en los años recientes, ¿no? ¿Cómo se ha expandido? ¿Por qué para tales lados sí y para tales lados no? ¿Por qué tenemos estas condiciones de colonias pobres y otras menos pobres? En fin, ¿por uh-huh. qué nos movemos? ¿Por qué circulamos en tales direcciones? ¿Por qué privilegiamos estos espacios y no otros? Ahí es donde piden la ayuda de los académicos de la universidad. Aquí es, exacto. No, aquí es una búsqueda exhaustiva por todos lados para tratar de tener ese diagnóstico y con base en él empezar a hacer algunas propuestas de solución a mediano y largo plazo. Entonces, híjole, hacer una síntesis del diagnóstico de Jalapa. No, pues debe ser. Está en chino, sí, pero no. Justamente las presentaciones que hacemos públicas, tratamos de hacer una versión resumida de cómo es que está la situación actual de la ciudad. Yo apuntaría, iríamos por los elementos más visibles como conocemos, ¿no? Tenemos la impresión de que es una ciudad que gana mucha, mucha superficie cada año, ¿no? Y tenemos la impresión de que cada vez somos más, de que la ciudad crece y que la explosión demográfica no cesa, ¿no? Tengo una pregunta, ¿hay superficie para dónde construir todavía en Jalapa? Sí, claro, sí, claro, claro. Bueno, de aquí digamos a la zona, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Si vamos allá a las congregaciones, pues estamos hablando en el problema de las vialidades. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, a ver. ¿O todavía hay lugar para el sur o para el norte? El municipio tiene 128 kilómetros cuadrados y la ciudad ocupa la mitad de ese espacio. O sea, el municipio de Jalapa, la mitad es urbano, la mitad es rural. Primera cosa. Segunda cosa, efectivamente se ha dicho en los últimos años de que Jalapa no tiene para dónde crecer, porque con razón hacia el oriente, hacia el mar, pues hacia Veracruz, hacia nuestras tierras bajas, llegamos rápidamente al punto que se conoce como la depresión de Almolonga. Ha circulado por el libramiento nuevo que conecta Corral Falso con Banderilla. Sí, uno que ya está lleno de baches. Bueno, pues esa carretera, que lamentablemente no ayuda mucho al tráfico urbano, viene bordeando no ese cantil. viene bordeando ese cantil, ¿no? Y ahí hay una depresión. Y pasamos a las tierras bajas, más calientes, en donde vemos los campos de caña, que son jalapeños. Y vamos a acercarnos a ver prácticamente enfrente al famoso río Parado de Naulinco, ¿no? Entonces, estas tierras bajas forman una suerte de barrera topográfica que nos hace decir a los técnicos, a los topógrafos, a los ingenieros, que ya Jalapa no tiene mucho para hacerse, porque llegamos a este, justamente a este borde, ¿no? A este cantil. O otro municipio, ¿no? Más allá, pasando Emiliano Zapata o al norte. En esta dirección llegaríamos más bien al Tolucero, al Tolucero, claro, de este lado. O bien al norte con Naulinco y Jilotepec. Entonces, el asunto es que sí, tenemos maneras, tenemos todavía algo. Una pregunta muy importante. Bueno, a ver, a futuro, ¿cuántas hectáreas necesitamos? Necesitamos espacio para crecer, pero ¿cuánto espacio necesitamos? ¿Y qué expectativas tenemos de que el número de jalapeños aumente? ¿En qué cantidad, en qué volumen, a qué ritmo, no? ¿Cuántos nuevos jalapeños esperamos de aquí al 2035? Y la pregunta sería, bueno, ¿a dónde las vamos a acomodar? Esa búsqueda de espacios de reserva de territorio para vivienda, equipamiento necesario a futuro, es parte de los estudios que se tienen que hacer para este ordenamiento. Es una parte fundamental. Y todavía más fundamental, porque eso significa que los poseedores de esas tierras en su momento, pues van a tener que sumarse o decir, no, ¿sabe qué? No estamos de acuerdo, aquí tengo otras cosas que hacer con mis tierras y por aquí no se venga, que por aquí no se venga la ciudad. Entonces empieza este diálogo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Hacia dónde? Y es por eso que la consulta pública cobra una importancia fundamental. La posibilidad de querer hacia arriba, como se ve en la necesidad de algunas ciudades, exacto, aunque no sea lo óptimo. No, es toda una propuesta. De hecho, la nueva ley de asentamientos humanos que rige al gobierno federal apunta a eso, ¿no? Tenemos que buscar lo que ellos dicen, la ciudad compacta. Y tenemos que buscar también las calles completas, es decir, calles donde circulan los coches, pero también las bicicletas y los peatones caminan con comodidad y tenemos árboles, etcétera, ¿no? Calles completas, ciudades compactas, aumentar la densidad demográfica por hectárea y favorecer mucho la gobernanza, es decir, que nuestras colonias, nuestros barrios tengan capacidad de intervención, capacidad de decisión, con no más afán que formar ciudadanía, ¿no? Aunque hay grupos que se encargan de la desgobernanza, ¿no? Como lo menciona aquí un radioescucha, dice, yo tengo un vecino antorchista que a través de esta organización le ha conseguido terrenos a sus hijos, toda la familia, ¿no? Sí. Y entonces invaden, agreden, talan y después se plantan en el centro de la ciudad a exigir servicios, ¿no? Ellos desquebrajan cualquier plan. Tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos que ser honestos en ese sentido, porque es cierto que tenemos un rezago ya histórico de 30, 35 años, en los cuales todos esos espacios que fueron ocupados por asentamientos dichos irregulares, ¿no? No han sido atendidos. Es la verdad. Eso es. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Tuvimos una fase de crecimiento urbano muy fuerte en los años 80, 90. Te acordarás que Jalapa, seguramente a ti no te tocó, pero a nosotros nos tocó ver el final de la ciudad alrededor del Macultepec, ¿no? Después del Macultepec ya prácticamente no había nada. Empezaban a formarse las colonias, la Revolución, y algunas por ahí. Sí, Murillo Vidal ni existía. Exacto. Llegaba exacto. Hasta el puente, ¿no? Sí. Llegabas a ir a la estación del ferrocarril, ¿te acuerdas? Sí, era un espacio verde, un paseo bonito en bicicleta. Ahí justamente. Se iba de pinta David, estaba muy niño. Desde el Cebetis nos quedaba cerquita. Oye, su acta de nacimiento creo que menciona eso. Te interrumpo tantito porque Rebeca Bouchet. Ah, nuestra querida Rebeca. Jalapeñista. Saludos. Sí, siempre está pendiente de todo lo de Jalapa. Un abrazo, ¿no? Rebeca. Te manda muchos saludos, Rafa. Gracias. ¿Y que dónde queda la propuesta de Bosques y Selvas de Jalapa, proyecto de sendas a través de Luisa Paré? Sí, bueno, es todo otro tema, el medio ambiente. Pero déjeme Déjeme terminar con el primer tema que estábamos uh-huh. abordando. Esta cuestión de la irregularidad del suelo y los rezagos que tenemos en servicios en buena parte de la ciudad, el 25% de la ciudad tenemos un atraso importante. Tiene que ver justamente con este proceso de ocupación de suelos que en su momento eran ejidos. El ejido Progreso Macultepec, el ejido Molino de San Roque, el ejido de Banderilla, Lucas Martín, ya ni nos acordamos de estos. Sí. Que fueron ejidos de una vida muy corta, francamente, ¿no? No tuvieron chance de tener ninguna producción agrícola ni nada. Y porque la ciudad les llegó muy rápidamente entre los años 50 y 80. Pero eso fue cuando... Ah, no, ya después el artículo 27 con Salinas, ya este... Vino el procede, vino el final, ¿no?, de la reforma, lo que decimos el final de la reforma agraria, uh-huh. un proceso también muy mal visto, yo diría que vilpendiado, francamente, porque ya se nos olvida que fue un esfuerzo de planeación increíble, ¿no? Imagínate medir parcela por parcela, ejido por ejido, todo el país, y la mitad del país son ejidos. Entonces es un trabajo... Mira, tenemos 5 minutos, perdón, Rafael. Perdón, yo no sé en qué los quieres ocupar, a reserva de que David nos haga el favor de invitarte nuevamente aquí. Muchas gracias. Pero no sé si quieras hablar de lo que ha arrojado esta encuesta ciudadana, esta consulta. Empezamos, más o menos estamos, por dónde va. Estamos empezando, estamos presentando los primeros resultados y, bueno, abriendo un diálogo con algunos actores importantes de la ciudad, básicamente con nuestras congregaciones, con funcionarios de la UB, con técnicos de diferente índole, colegios, etcétera. ¿Ahorita lo están haciendo? ¿Sí? Lo tuvimos ayer. Ah. Tuvimos ayer dos presentaciones. De empezaron en julio, ¿no? Me decías. De hecho, empezaron desde julio. Primero, por supuesto, al interior del ayuntamiento, presentando los avances que tenemos a directores del ayuntamiento, al cabildo mismo. En paralelo estamos llevando la otra escala de trabajo, que es la escala metropolitana. Y el ayuntamiento de Xalapa recién, junto con los vecinos, firmaron los primeros convenios de colaboración para realmente tener una base legal y empezar a hablar de un ordenamiento de escala metropolitana, ¿no? Entonces incluye a Jico, a Coatepec, a Banderilla, a Jilotepec, etcétera. 9 municipios. Todo un tema, es un tema aparte. ¿Hasta dónde nos dará tiempo en 2 años? Pues mira, la meta la ponemos nosotros, el objetivo lo ponemos nosotros y, bueno, por supuesto, los recursos financieros. Uh-huh. Los recursos financieros que ahora están en una fase de reestructuración fuerte, el nuevo gobierno federal está planteando recomponer lo que conocíamos como el ramo 23, que es un fondo de financiamiento para... justamente fondos metropolitanos y este tipo de cosas. Tenemos que esperar un momento para ver qué nueva arquitectura va a tener todos esos fondos. Y a partir de ahí, bueno, Xalapa, a diferencia de otras capitales estatales, no tiene un predominio brutal, ¿no? No estamos como en Puebla o en Oaxaca, donde ahí tenemos una capital que es la ciudad fuerte del estado. Y aquí básicamente se concentran todos los dineros, todas las inversiones, todos los fondos. Uh-huh. Veracruz tiene 52, 53 ciudades al nivel del mismo puerto, de Coatzacoalcos, mina, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y entonces, bueno, Xalapa no se puede jalar todos los recursos del estado, aunque sea la ciudad capital. No, pues no, claro. Hay un tema aquí tremendo que abordar. David, ayúdame. Sí, no, lo que pasa es que a mí... Ya para que remates. Sí, me llama mucho la atención en esta cita que hacía, en el sentido de que lo que se está haciendo en el ayuntamiento es fundacional, precisamente porque el plan de ordenamiento que se está cocinando es un plan de ordenamiento con un rigor, con un nivel que incluso al interior del ayuntamiento estamos pensando que puede ser un ejemplo a nivel nacional. Entonces, hay de la... digamos, la intención de darlo a conocer más allá del territorio municipal, precisamente porque es un ejemplo de trabajo, que además es un equipo de trabajo que tiene muchos años trabajando con esto, o sea, no es un equipo improvisado, todo lo contrario. Entonces, creo que es importante también que la ciudadanía entienda que pues hay que pensar, hay que planear, a largo plazo, no solamente es lo que la administración le dé tiempo de hacer, sino esto implica un proceso también de sentar las bases para que haya un marco legal en términos de lo que se hace y cómo se decide en el territorio municipal de Xalapa. Pues qué bueno que lo estamos dando a conocer, ¿no? Pues es importante. Pues Rafael, muchas felicidades. No, nada de felicidades. Y lo podemos invitar en otras ocasiones también, porque es un proceso también. Vamos, más bien claro, al contrario, lo vamos a molestar para que nos ayude a difundir las próximas consultas. Con todo gusto, para eso estamos. Por venir y nos ayude también un poco a imaginar cómo le vamos a sacar este espacio entre líneas a la agenda de este hombre para que nos ayude justamente a... Bueno. Mi estimado David, gracias por traer este invitado de lujo. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Hasta mañana y muy buenos días. Así es como...